Pero todo a gusto. Sí. Nosotros pues también a gusto, ¿verdad? Preséntese el señor Borre, una vez más con nosotros, llegando temprano como siempre. Temprano. Y hoy sí estamos con la daza de la futura reina de la que la reina se hace a su mesa. ¿Así? ¿Así? ¿Tanto así? ¿Tanto así? Bueno, aquí estamos con ella para hacer una gran entrevista, como siempre. Como debe de ser, como es costumbre en este bellísimo programa. Además de que estaremos hablando de varias películas, de todos los tiempos, películas graciosas, películas memorables, todo tipo de películas. De todo, exactamente, todo tipo de películas. Preséntese usted también, señorita de la introducción. Sí, muy bien harías, muy bien harías. Y pues su servidor Fernando Nalón. Y pues comenzamos nuestro tema de hoy. Es películas. Películas que tú tienes muy dentro en mente. Si no voy a entender. Las películas que te gustan, pues. Para no variarle mucho. ¿Qué película te hacen sentir ciertos sentimientos? ¿Tu película favorita en el mundo entero cuál es? Across the Universe, musical, musical, buenísimo, de los Beatles, musical. ¿La has visto? Pues no, pero leí antes de venir. Lo preparamos. De hecho, se aproxima otro musical, pero este será de Capaz de la Sierra, también se ve. Súper bien. Que va a estar algo muy, muy, muy bueno. ¿Y esa película su favorita en el mundo? Sí, es mi favorita. ¿Y por qué? ¿Por la película? ¿Por el tema que es esta bandototota inglesa que hizo historia? Bueno, pues en realidad son varios factores. Por ejemplo, pues los Beatles son una de mis bandas favoritas. Mi padre influyó a que me gustara este tipo de música, claro. O sea, ¿su padre fue músico de los Beatles? No, pero él simplemente le gusta la música clásica. Oh. Entonces, a partir de ahí, ya fue como yo fui siguiendo mis propios. Ah, eso se debe. Sí. Y como en segundo lugar, ¿qué película tienes? Se llama Corazón de Dragón. Corazón de Dragón. Oh, buenísima. Fíjate, esa no la encontré. Es de dragones, ¿no? Me imagino. Sí. Suena sí, como... A veces es como, difícil entenderse de que es de dragones. Por el título. Sí, de eso se trata. Dragones. Borre, ¿usted qué nos dice? Cuéntenos de su película favorita. Pues, mi película favorita y que me cambió la vida radicalmente. Desde entonces, es igual. La de Power Rangers. Los Power Rangers, oh, muy buena. Muy buena, Power Rangers, muy, muy, muy buena. En el cine vestido Power Rangers, y hace dos años, mucho de esto. Pero el pedo era que se vestía Power Rangers rosita, esa era la bronca. Te ibas de rojo. ¿Y usted, Anita, andale en introducciones? La verdad, yo no tengo películas favoritas, pero a diferencia de las cochinadas que le gustan a ¿Cuál de todas? Todas, todas, todas son mis películas favoritas. La Risa en Vacaciones, muy, muy buena película. Yo me acuerdo, noventera, finales de los 80. ¿La llegaron a ver? No sé. Pues, ¿qué les parece? ¿Sí? Seguimos hablando de esto. Y al final de la entrevista, que se le debe de hacer a la futura reina de belleza o... universo. Sí, ah, pues, y por el... Y así será. Por lo pronto nos vamos con nuestro primer tema del día. Es una rolita del vocalista de Interpol. No sé si les late esta banda. Él es Julian Plenty y la canción es Only If You Run. Pues viene de ahí. We'll be right back. los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... ¿Los precios internacionales del petróleo? Si usted quiere decir... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir... Si en la emergencia epidemiológica... Entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... ¿Que haga irrelevante? Escuchemos de nuevo. ¿Que haga irrelevante? Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Llévale, de 10, por 15, llévalo donde quiera el Baester. Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Un par, unos tres. Un par. Así. Acompáñenos en Radio Cusey FM en el 96.7 MHz, disponible solamente en el área de Cusey. Y le entrenó toda la noche, ¿eh? Le entrenó toda la noche. Le ensayó toda la noche y no le sale. Y ya son semanas de ensayo, ¿eh? No crees que solo la de ayer. Vamos a empezar con la entrevista. Ay, así como. Salve el tema, para que no se carrille. Pues entonces comenzamos con la entrevista. ¿Te parece? ¿De qué carrera es usted, señorita Laura Orozco? Pues se ve, pues se ve. Muy bonita carrera, ¿no? Sí, muy bonita. Padre, ¿y por qué esa carrera? Bueno, en un principio yo quería ser bióloga. Pero, por ejemplo, yo vengo de un pueblo donde no hay muchas oportunidades de trabajo. Uh-huh. Y aparte no hay muchas carreras o muchos profesionistas. Uh-huh. Entonces, al no haber, te casi como que, bueno, ¿qué hace? ¿Y qué no hace? Tanto estudiar para nada. Entonces dije, bueno, me voy a un área que se enfoque también en la biología y por eso decidí que me conforma con biólogo. ¿O biología? Ajá. Ciencia que estudia la vida. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta? ¿Te preparaste? Pues claro, y tengo semanas preparándome también. A ti te sale. Y estuvimos investigándote, Laura. Sí, estuvimos. Y nos dimos cuenta de un sueño tuyo. Sabemos que tu sueño es traficar mercancía china robada, incluyendo gente. ¿Qué tan cierto es esto? 100%. ¿Te fijas las fuentes que tenemos para investigar? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Desde chiquita tú dijiste, yo voy a traficar mercancía, pues sí, de grande. ¿Por qué no, verdad? O sea, dije, ay, pues algo rápido, fácil, que me deje dinero. Ah, no, un aplauso, una palabra. Señor productor, les aplauso, no, por favor. Puede ser. Oh, Laura, muy bien, ¿eh? Muy bien. Laura, ¿cómo te ves en un futuro tomando plazos corto, mediano y largo? O sea, cuéntanos. Tomando plazos. Sí, de tiempo, lapsos. Bueno, pues a corto plazo tomo más o menos como 6 meses. Estoy tramitando un intercambio. Espero poder ser aceptada y pues sería viajar y realizar intercambio, conocer nuevas personas y pues desarrollarme en un ambiente completamente diferente en el que vivo ahora. A mediano plazo a mediano plazo pues ya sería regresar, pues pienso buscar nuevas oportunidades de desarrollo, pues voy a tomar unas materias especiales y pues me gustaría llevarlas a cabo aquí para poder aplicarlas y poder, no sé, solucionar interrogativas que están en nuestro país ahora. Y pues a largo plazo vendría siendo pues continuar con eso, ¿no? O sea, solucionar interrogativas que tiene nuestro país por falta, no sé, de avances tecnológicos, de conocimientos. Oye, este, qué buen discurso, hasta para Miss Universo eso, ¿eh? Sí, nos estás engañando, tú vas para Miss Universo. Nos estás engañando, ¿verdad cómo tiene el auditorio con la boca abierta? ¿Les parece si continuamos con la entrevista después de este corte? Nos vamos con otra rola. ¿Les parece? ¿Les parece? Esta canción es Is This It de Peter Bjorn and John. ¿Nos conocen? Un tributo a los Strokes de su primer disco. Y pues venga de ahí esa rola, por favor. Adelante. Impresionante eso. Try tenemos, pero para que entiendan bien, porque ya ves. Querida Laura Orozco, ¿qué beneficios tiene ser reina de la Aquelarre? Pues mira, la verdad no son muchos beneficios, porque pues en sí es un concurso de, pues, belleza, podría decir popularidad, no, porque es por votaciones, entonces igual puede haber una chava guapísima, pero pues si nadie vota por ella no va a ganar. O sea que si Fer se puede postular, ¿puede ganar? Pues sí, igual y sí. ¿Si conoce a mucha gente? Sí, pero pues necesitaría cambiarse de carrera, tiene que ser químico. Y ese fue siempre mi sueño. Y no me han visto con falda, ¿eh? No, sí. No me han visto. Acabo con los miles de fans que tenemos, los votos son seguros. Sí, claro. No, otro tipo de salsa. ¿Nunca han visto? ¿Nunca se ha metido ¿sí? a la página? Sí, dobleteamos. Está saturada de radioescuchas, ¿eh? Continúa con su entrevista, bueno, por favor. Esta pregunta fue algo que escuchamos, ya ves, con nuestros grandes investigadores de otro tipo de salsa. Ajá. Y descubrimos que... De hecho, es un mito urbano en el Cusey. Ah, sí. Ajá, no sabemos, y esperemos urbano que ustedes nos lo resuelvan, la princesa y la reina que están aquí. ¿Es cierto que a las que pierden la que la re, las queman en las calderas que tienen en los jardines de ciencias químicas? ¿Qué tan cierto es eso? Pues sí, fíjate, la verdad es así como que o vamos con todo o vamos con todo, porque si no, pues ahí, o sea, están es las calderas esperándonos. Ajá, sí, es claro que sí, sí. O sea que puede que para el siguiente semestre no te veamos. Sí, si sí, pero puedas. No, pues la verdad no creo que pase. Ah. ¿Y cuál sería nuestra última pregunta de este bloque, Fer? Pues esta pregunta es, ¿por qué se te ocurrió entrar a este concurso? ¿Cuál es, bueno, el motivo? Pues mis compañeros me animaron principalmente, porque pues igual es una experiencia que te puede ayudar a aprender muchas cosas, y pues en la cual puedes desarrollar habilidades para presentarte, por ejemplo, en público. Uh-huh. Y pues yo creo que pues igual es una buena experiencia que va a dejar algo. O sea, igual pueden ser, no sé, cosas malas o cosas buenas, pero pues puedes aprender y pues... Siempre y cuando que no pierdas, porque sí, terminas porque si no, se hecho acabó, pozole, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre sí, y cuando. Pues, les queda excelente. Va a ser lo que demás. Van a servir en la que larre. Pues, en este momento, nos vamos con nuestra propuesta musical del día de hoy. Ellos son los Arctic Monkeys, una banda de rock buenísima, que de hecho se dio a conocer en MySpace, no sé si ubican a los Arctic Monkeys, sí, que buenísima. Sí, y es su último disco, que es Suck It and See. Se desprende este, que es el tercer sencillo, que es The Hellcats Bangles Shalala. ¿Les parece si lo escuchamos? Sí, creo que sí, vamos. Pues venga de ahí, esa rola de los Arctic Monkeys. Hey! Un par, unos tres. Un par. Así. Acompáñenos en Radio Cusey FM en el 96.7 MHz. Disponible solamente en el área de Cusey. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica... Entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... Que haga irrelevante... Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante... Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico... Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. ¡Llévele! ¡Debían 2x15! ¡Llévele donde quiera de Baester! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Estimados querido público, y en este momento ahora toca entrevistar a nuestra siguiente candidata. Su nombre es... Hola, soy Claudia Melchor. Mucho gusto, Claudia Melchor. A ver, un aplauso para Claudia Melchor. Ella es candidata a princesa. Estos son aplausos, güey, que son como interferencia. Qué mala calidad de aplausos. Ni eso sabemos hacer, ni aplaudir sabemos. Mejor nosotros los ponemos, productor. Bueno, invitada del día de hoy, nos gustaría conocer un poco acerca de ti y a ver si nos podrías contar cuál es tu película favorita así del mundo entero. De todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Bueno, así como, así como que una super película no tengo, pero me encantó la verdad la del Rey León. La del Rey León. Es muy tierna. Ah, ella va a ganar, ¿eh? Ella va a ganar, sí. Ya ganó. Asegurado. Sí, pero ¿cuál es Rey León? ¿La 1, la 2 o la 3? La primera. La 4. La primera es la auténtica, entonces es la mejor. La 3 está chida, la de Timón y Pumba. Cállate, Borre. Ah, perdón. Es que siempre quise ser reina también. Sí, ¿reina? Ya sé, pero no le dieron la oportunidad. No, es que me la pensé, dije, no, para que me hagan pozole. Sí, así. O sea, ¿que ibas con la mentalidad de perder? No, pues. Ay, Borre. ¿Para qué? No puede ser. Entonces, el Rey León, ¿y por qué el Rey León? Porque el contenido que tiene esa película, bastante sí. Sentimental. Sí, la verdad, soy muy tierna y me encantó la película, así todo bonito. Lloró cuando mataron. Lloré, la verdad, sí lloré. ¿Y no la has visto en la nueva versión que salió en 3D? No. Pero eso es algo normal que lloren, que como el Borre lloró, pero con la de los Power Rangers, es su favorita, y lloró, ¿y por qué lloras? Güey, iban a matar al Rojo. Bueno, eso sí te puedo sacar una lagrimita. ¿Y otra película que no sea de Walt Disney? La de ¿Qué pasó ayer? ¿La 1? Me la encantó. Uno. Ah, me película. Me hizo demasiado reír. La 1, ¿verdad? Déjame contarle que una vez fuimos a Vallarta y nos pasó algo parecido. Se nos perdió Fer. Pero lo encontramos en un bar gay bailando toda la noche. Pero... De hecho, lo pueden encontrar cada fin de semana. Pero pues esa vez no sabíamos dónde ibas a estar, por eso estuvimos rato buscándote. Es cierto, exacto. Se perdieron los dos. ¡Borre! ¡No se hagan! Yo los vi, agarrados a la mano para el Nomás esa vez. No es cierto. En Vallarta. En Vallarta. La verdad es que se encontraron fotos de ustedes beso y beso y así, pero... De hecho, son las que subimos a nuestro Facebook, no es que se las, las publicamos. Es algo pues que en este tiempo ya no hay que ocultarlo. Si lo sabes, Dios que lo sepa el mundo. Exacto. Yo te acepto, hermano. humano, tal como eres. Morre, a ti no te acepto, pero que... Habló y no se equivocó. Oye, al principio la estaba planeando esa. Otra vez la interferencia. Ya no pongas tus aplausos. Por eso se cae la red, ¿verdad? Por eso se cae la red. Películas, seguimos hablando de películas. Y pues ya, ya no sabemos ni qué decir en este momento, ¿verdad? ¿Notan ese silencio incómodo? ¿En ratos? ¿Lo notan? Yo quería decir una película que ¿cuál me es? Gustó. ¿Cuál? Bueno, últimamente las han estado dando en la televisión y ya vamos a corte, así que mejor hay que hablar de otra cosa. Mira, cuando él dice así, es un minuto. No, pero pues es que voy a hablar bien mucho. Y son seis películas. Era la de Juego del Mal, que me como ay, que de miedo. No es de miedo, es como más. Suena como a miedo. Juego como... del Mal, como el de Corazón de Dragón, suena a dragón. Esto suena como que ay, me da miedo. Sí, ¿verdad? Macabre. La maldad. Que Borre se hizo popó cuando la vio. ¿Sí, Borre? Del miedo se nos hizo popó. Pues y casi, casi vomito el terror. Oye, no, horrible que me ocasionó. Y deja que sonar Fulcina. Borre atrás en la esquina. Bueno, y cambiando de tema, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra siguiente canción del día? Ella es la niña Dios y la rola es Chicos Tenis y Cachucha. Muy buena, Rolín. Buenísima. La siguiente canción la escribí para ti que me estás escuchando. En tus headphones, en tu casa, paseando simplemente en el auto. Escucha. Especialmente dedicada a mis fans, los que a mi lado están y que tiemblan como Frank cuando me ven tirar en vivo lo que escuchan. Esos iPhones son chicos con tenis y cartucha. Mi lucha es esta, ritmos con propuesta. Cuido mi gramática, se imagina en el mic, sube cuesta. Muchos tiraron sus apuestas que no iba a durar, pero sigo en esta recta. Dispuesta a darte todo en lo que a mí respecta. Rap de calidad, hoy de qué hablar, pero soy modesta. Por eso, por esta, te juro que wonder the sound has so much body. Deja hablar primero yo y después te digo algo. A ver, Ana, ahora sí la introducción bien. ¿Ya lo planeaste? Ándale. Ya, a ver, espera, tengo que pensar un poco. No, ya estamos de vuelta, la verdad. Y antes de seguir con la entrevista, yo quisiera mandar algunos saludos a nuestros dos radioescuchas que nos están escuchando. Y creo que uno siete, de ellos... Siete, son siete. Siete radioescuchas. ¡No puede ser! No voy a llorar. Siete mil, ¿no? Son siete mil, de hecho. Siete mil, siete mil. Quiero mandarle saludo al Pentapichichi, que me está escuchando desde la escuela. No está escuchando su siete. Clase. No está escuchando su clase por estar escuchando. Así es que un saludote, y aunque embarre los mocos abajo de tu butaca, un saludote, Pentapichichi. Claudita, ¿alguien que quieras mandar saludos? A todas las gordas de Cusey. En especial a las originales, Andy, Nancy, Noeli, Patty y yo. Nuestro productor dice que a las gordas de las copias. También un saludo para ellas. Pues, ¿continuamos con la entrevista? Sí, continuamos con la entrevista y la siguiente pregunta es... ¿con qué frecuencia a la semana ingiere sustancias tóxicas peligrosas? Prohibidas. ¿Prohibidas? La verdad es que los 7 días de la semana. Ah, no puede ser. No quería decirlo, pero no es cierto, no, ninguna. Ese pozole va a estar malo si pierde ella. Exacto, yo no comería ese pozole. Ese pozole. Sí, oye, llegarías igual de feliz que ella. Mira, vela cómo viene. Viene hasta arriba el día de hoy. 7 veces a la semana, eso es manchado. No, no es cierto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no le salen bien las entradas? Es que yo lo hago 2 veces al día, 7 veces a la semana. Ah, ok. Ahí la diferencia. Bueno, aquí tengo otra pregunta para ti. Tú pregúntala. La pregunta es, ¿alguna vez te has enamorado de algún locutor de radio? Yo la hice. La verdad es que siempre he estado enamorada de Fer, pero nunca he venido a decirlo. Eso es todo. Muy bien, con esa fue la intención. Hay que, de la hay que dejar la cabida en este momento a los demás y apagamos las luces, como decía nuestro productor. Oye, Fer, ¿tú qué opinas? No, pues yo sonrojado y pues dio resultado la pregunta, ¿verdad? Dio resultado la entrevista que planeé desde hace un año. Desde que la espiaba ahí en química, ¿verdad? Saliendo de aquí a pasear, Fer, invita al cine. No, ya no me diga nada, que ya me dio penita. Ay, va a ganar. ¿Qué estudias tú en Cusey? ¿Eres...? Soy estudiante de ingeniería química. Ingeniería química y... Aplausos, pelón, por favor, ingeniería química. Que venga de ahí la interferencia. ¡Bravo! ¿Y tú desde niña quisiste ser IQ? Yo tenía así como que... Mi mayor sueño de niña era trabajar en la NASA. Está muy grande mi sueño, pero... Oh. Yo siempre quise ser astronauta. Ya verás. ¿Cuántas cosas en cambio? Perfecta. Entonces... ¿Por qué química? O sea, NASA, la química... ¿Cómo, más, ¿por qué? Más que nada la ciencia, me imagino. Exactamente. ¿No? La tiene ciencia. Mucho que ver. Tú eres con la chica ciencia, de ciencia. Claro. A la NASA. Muy bien. Otra pregunta muy bonita que sería... ¿Quién es tu ejemplo a seguir en tu vida? Por ahí me comentaron que el Mocha Orejas era uno de tus mayores ejemplos. Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. No sé si ¿qué tan cierto es? Fíjate que no, es el pozolero. El porque el la verdad me gustaría... El que las corta y las avienta al enjurje. Con ácido. Derretiría a todas las personas con ácido. Oye, y estaría bien implementar ese método también para las que pierdan, ¿no? Ah, claro. Sí, con ácido. Ya lo estamos platicando. Ya, ya lo propusieron este año. Muy bien. Pues, en este momento, nos vamos a ir con otra rola. ¿Les parece? ¿Cómo se les hace? ¿Un poco cortado, muy rápido, nos falta para hablar? No, denme sus opiniones. No, pues Claudita no quiere ni hablar con todo eso. Pues, ¿conocen a Phoenix? Sí, banda. Ay, sí, claro. Buenísima. Pues nos vamos con Lazo. Buenísima rola de Phoenix. Venga de ahí. You do what you do to me. Forever is a long time. tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Hussein Network. Escucha Radio Hussein en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¿Te gustan los deportes? Entérate de la información que buscas en Pupilas Deportivas. Todos los martes, 9 de la noche, aquí en Cusey Network. Radio. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. Ok, ya ¿sí? estamos de vuelta aquí en otro tipo de salsa. ¿Qué dijiste, borra? A ver, no, dilo si lo dije bien, si te ver, fijas, así a la primera me salió. Muy peleoneros ustedes el día de hoy. Andamos con todo, como siempre. Ahora. Entonces, vamos a retomar la entrevista con la futura princesa. Ah, claro. De belleza, es de belleza, ¿no? O sea, a mí sí, se me va la onda. Es que así me la contaron. A ver, entonces, esta pregunta. ¿Qué otra carrera de Cusey te hubiera gustado estudiar? Ingeniería biomédica. Biomédica, porque también tiene que ver con la NASA, sí, y la ciencia y todo eso, porque ¿verdad? Te hubiera visto. Porque te hubiera visto. Ay. Estaremos más cerca. Ya no sé ni qué decir, síganle ustedes. Síganle ustedes. A ver, esta sí, para nuestros profesores que nos están escuchando ingeniería química. ¿Cuál profesor de tu carrera desearías que le cayera caca de caballo en la cabeza? Así como que míos no. Pero hay una maestra como que todo el mundo la odia. Entonces, ¿Quién? Pues Fer puede hacerte el favor ahorita. Quizás sería Margarita. No, hasta Janet dice, hasta nuestro productor dicen que sí. ¿Sabes que ella es nuestra fan número uno y te está escuchando en este momento? Ella es la patrocinadora. ¿Qué puedes decirle ahorita que te está escuchando? Saludos y que Fer me va a defender. Muy bien dicho, muy bien contestado. Muy bien contestado. ¿Y cuál es la materia que más odias? ¿Qué más odio? Procesos. No. Las de vaca. No. Tuve una que me costó mucho trabajo. No la odié, pero estuvo muy difícil para mí. Fue ecuaciones. ¿Ecuaciones? Fer es maestro en esa clase. Es que no lo conocía antes. Pero ya sabes, si vuelves a estudiar una carrera, okay. ¿Con quién meterla? Y tenemos una última pregunta, que si te dieran $1,000,000 por ganar en el certamen de belleza, ¿lo donarías? De belleza, con su belleza. ¿Lo donarías para una institución de beneficencia? Es que bien sabemos. Beneficencia, no puede ser. A ver, Ana, ahorita vamos a hablar seriamente. ¿Es cierto eso de que la ganadora se gana $1,000,000 de la aquelarre? No, ¿es cierto? La verdad sí, pero sí, es que está como que muy tapado, entonces eso nada más queda entre organizadores y candidatas. Entonces no podemos divulgarlo. O sea que son pues algo extremoso, extremista. Sí. Algo mal pedo. Aquí nos falta un aire acondicionado, ¿no? Ahí nomás. Sí, un poco de calor. $5,000 del millón. La verdad sí lo donaría y empezaría por este medio porque hace mucho calor. Exacto. Es la tensión que se genera. Qué buenas respuestas, ambiente, ¿eh? Qué bueno, un aplauso, ¿no? No, pelado tú no, ¿eh? Pero ganado. Nada. Pero ganado. Y pues acá Anita, que se está brincando las preguntas, ¿sí se dieron cuenta? Estábamos hablando de la escuela, pero... Pero se las brincó. A ver, la última. Bueno. No, mira, esta es buenísima, burro. Esto es buenísimo. ¿Cómo se te hace la calidad de tu carrera? Eso es obvio. Es excelente. De hecho, la verdad, ingeniería química es como que wow. Y como que es la carrera por excelencia en Cusey, ¿no? Sí, tiene fama a nivel internacional. Con esa carrera, gracias sí, a ingeniería química. Fue la primera carrera que fue... ¿Acreditada? Acreditada, oh, por Cusey. Pero siempre está detrás de electrónica y comunicaciones, ¿no? No, creo que no. Y la calidad de los profesores de comunicación y electrónica. No, muy bueno. ¡Profe! Corte, listo. Entonces, vámonos con otra rola. Ah, no, siguen comerciales y ahorita volvemos con el cierre y las despedidas de nuestras princesas y reinas de la que la... Ah, comerciales, exacto. ¡Bravo! Comerciales. Ahorita volvemos. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Usei Network Radio. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? ¡Siete! Bueno, aquí por último queremos escuchar a nuestras bellas invitadas que nos den su opinión sobre... Le gustaron, este concurso. Le gustaron. Se fijaron lo de locutora a locutora. Al oído. No, pues nada más invitarlos a todos a que el día 3 de octubre voten por su favorita. Esperemos que sea Laura con el color rosa y sea Clau con el color amarillo. Y somos la onda, ¿eh? Voten amarillo, voten rosa. Son buenísima onda las dos. ¿Y no son rivales ustedes entonces? No, claro que no, porque Claudia es Siku y está participando para princesa y yo estoy participando para reina. ¿Por qué le... ¿Entonces la piscina en lodo que trajimos, Borre? Me engañaste, me engañaste. Güey, yo bien, traje Borre. Lodo cargando, ¿cómo más trajiste la piscina? No, eso ya no aplica en Kusei. A ver, y una pregunta última para las dos. Ustedes que sí saben, a ver si es cierto, porque también me la contaron. Dile a Fer. ¿Estarían dispuestas a pagarle a pandillas de malas salvatruchas para amedrentar a sus rivales? Claro. Sí. Eso es obvio. De hecho, pertenecieron. ¿Ya? ¿Tienes esta lagrimita que tienes tatuada? Sí. ¿Hace cuánto te la tatuaste? Pues, ¿cuánto tiempo perteneciste a esta agrupación? Pues la verdad, desde que nací. Mis padres, naciste chola, de... naciste chola. Muy bien. Pues toda mi vida. Con eso y mi banda me apoya y está para todo. Muy bien, qué bonito. Esos son amigos, ¿eh? Eso. No, sí, no, no, no, se lo ganó. No, no, no, no. ¿Sí? Así que cuidado. Borre también tiene una lagrimita tatuada. ¿Por qué se la lagrimita? ¿Por qué, Borre? Porque. Yo tengo la respuesta. La verdad es que una vez peleó con su novia, entonces fue muy regañado. Y desde ahí ya. ¿Sí? Se acabó. Sí, y dice, mira, ¿no? Nomás que digas algo, está diciendo. Sí, ya. Y te voy a pintar otra en el otro ojo. Así lo está diciendo. Así a golpes me la pintó. Pero con amor, ¿no? Claro. Otra preguntota. ¿Qué es lo que hacen para conseguir puntos, votos? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es el conteo? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Creo que una de las partes que ya son puestas por el comité organizador es que cada una tenga su puesto. Es así como que una manera de publicidad para cada una. Y lo de las mantas, y yo pienso que es ya la autenticidad de cada una. Sí, además pasaremos los días martes, miércoles, jueves de la siguiente semana a los salones de pues todos los que estudian alguna de las tres carreras de química, para así que los conozcan, darles pues igual nuestras propuestas o, y pues sí, para que sepan quiénes somos y principalmente pues que ya voten por la que quieran. Oh, muy bien, entonces es por los votos de la gente, va a haber urnas. Sí. Y llegan, depositan su papel. Ajá. Ok, ¿y pueden votar nulo así como en las elecciones? También sí lo pueden hacer. Pero esperemos que no. Rosa para Fer. Reina y amarillo para princesa. Verde y cu- para Fer. Sí, el 3 de octubre, no olviden, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Color eso rosa y amarillo. ¿Y dónde se coronan? O sea, ¿en qué evento se coronan? La coronación creo que es en el Paraninfo, en rectoría. Oh. Sí, después del tradicional desfile que se pone buenazo para que todos vayan a verlo. Claro. Se pueden disfrazar, aunque no sean químicos. Uy, la verdad. Yo pensé que sí, aunque bueno. No necesiten disfraz. Venga, aquí te tenemos bueno, una sorpresita. Ya nos despedimos esta vez. Ah, y... queremos que escuches estas mañanitas. Ah, sí, mañanitas. Que van correr. Para ti. Cumpleaños para ver el próximo 26. Y de una vez hay que decirle. Gracias, muchas gracias. Bueno, quédate. cumple sus maravillosos 20 años. ¿20 cuántos? ¿Anciano? Un cuarto de siglo ya. No puede ser. Un cuarto de siglo. Ah, muchas gracias. Ay, qué lindos, ¿eh? No se chivie, no se chivie. Tendré la gavita. Fíjate, y vine en su cumpleaños. Depende que te vayas. Sí, todo planeado, sí va a ganar. ¿Se fijan qué responsabilidad? Bueno, ya nos vamos, nos despedimos. Pues, rola, mira qué buena. Nos despedimos con. Que las pidan ellas. ¿Cuál es la rola? ¿Con cuál canción nos vamos? Con Juan son. Bueno, pero eso no quieren que ellas no les gusta presentar cochinadas de canción. Entonces nos vamos con eso que es Mermaid Sashimi de Juan son. Hola, la próxima semana. Muchas gracias por las mañanitas. Foto. mil copias. Será castigada con la pena máxima.